Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuatro características marcan a los que se sientan en la presencia de los sabios para estudiar como discípulos. Pueden ser como esponjas, como embudos, como filtros o como cribas. Recordemos que la criba es un instrumento para pasar una semilla o un mineral, para limpiarlo de impurezas o separar las partes menudas de las gruesas. Está compuesto por un aro o un marco al cual está asegurado un cuero agujereado o una tela metálica. Parecidos a las esponjas son los que aceptan todo lo que les dicen sin preocuparse de si es verdad o error. Como embudos proceden los que aprenden lo bueno por un lado y lo olvidan por el otro. Semejantes a los filtros resultan quienes dejan escapar lo bueno y se quedan con lo malo. Y similares a las cribas actúan aquellos que dejan salir lo malo y se quedan con el grano o verdad, que es lo bueno. Pienso que como personas humanas fuimos creados con capacidad para elegir y por eso podemos distinguir lo que vamos a realizar. Somos libres cuando optamos por lo verdadero, bueno, noble y justo. En cambio, cuando optamos por el mal, nos convertimos en esclavos. Lo más excelente que podemos hacer es buscar la comunicación con Dios para que Él nos oriente sobre lo que es auténticamente bueno. Para eso nos conviene pedirle que tengamos gusto por hacer su voluntad. Lo que nosotros llamamos el discernimiento espiritual consiste en buscar sinceramente el querer de Dios, que se va expresando en mociones y luces interiores. En eso debemos distinguir de las distintas voces, la del Padre, que nos llama a caminar como hijos de la luz, haciendo lo mejor que es de su agrado, no porque sea un capricho suyo, sino porque nos permitirá realizarnos plenamente como personas. Aunque a veces tengamos que padecer un poco, como cuando se necesita tomar un medicamento amargo para curarse de alguna enfermedad. La tarea del discernimiento que hace el discípulo es similar a la criba, que intenta quedarse con lo bueno en medio de otros ofrecimientos que pueden conducir a la ofuscación y la confusión seducidas por las tentaciones engañosas. Para el acierto en las decisiones, hace falta realizar una lectura espiritual de lo que acontece en el campo exterior y en lo íntimo del corazón. Se requiere preguntarse lo que lleva a Dios o al egoísmo. Para eso se deben observar los frutos. Podemos decir que el discernimiento es un arte que se va aprendiendo con el ejercicio cotidiano. En primer lugar, hay que desear hacer lo mejor en sí mismo, por encima de que sea o no lo más placentero. Después habrá que poner los medios para detectar el camino que se debe seguir y responderle a Dios con originalidad. En todo hace falta amor de benevolencia. El gozo es un bálsamo que nos regala la gracia del Señor cuando nos decidimos a seguirlo y puede estar en los momentos de bienestar o de sufrimiento si optamos por hacer la voluntad de Dios. Lo importante es buscar el rostro de Cristo en toda circunstancia. Cuando lleguen las pruebas, podemos pensar que no hay mal que dure 100 años. En esos momentos de aridez, hay que perseverar sin bajar los brazos en lo que tenemos que hacer, en lo que se nos ha encomendado. Pensar que nunca estamos solos, porque Él nos sostiene, aunque estemos atravesando valles oscuros. Por eso, digamos cada día: Padre, que se haga tu voluntad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.